Volvió el amor cuando menos lo esperaba. Cuando ya me resignaba, llegaste tú y devolviste mi fe. Hey, DJ Emirito, Master Vladdy. Esta es la innovación. Tantos fracasos había tenido en el amor. No quería enamorarme, pensé que solo era mejor. Hasta que tú llegaste y robaste. Solo era mejor.